Esta tristeza no es por moda, esta tristeza camina y va a un bar. Esta tristeza nació vieja, va al mercado y le hace llorar. Esta tristeza es pluma venas. Esta tristeza no sabe bailar. Esta tristeza se fue a la guerra. Sangra diario y llora en Navidad. Esta tristeza empeña pianos, a esta tristeza le gusta el cristal. Esta tristeza doma tornados, nació en Durango y ahí se va a matar. Esta tristeza masturba extraños. Esta tristeza se va a suicidar. Esta tristeza quemó una iglesia. Tiene un salario y se hizo papá. Esta tristeza, ternura el caos. Esta tristeza se quiere casar. Esta tristeza te quiso tanto y mezcla cacto con alprazolam. Y esta tristeza es un bestiario. Esta tristeza cambió de ciudad. Esta tristeza no come acelgas y está enferma de felicidad.